Nadie la pone en su lugar. En cuestión de relación es complicada. Y eso que lo que ella pide es normal. Quieren que le sean real. La gente la ve diferente, pero la baby inteligente. Nunca se le ve un pretendiente. No. Ella mantiene todo simple. Y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor pega rutinario y que de eso no depende. Simple. Y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor pega rutinario. Ella lo tiene todo simple y sencillo, sin mucho brillo. No tiene que brincar de corrillo en corrillo. Está dura y aunque le falten tres tornillos, es de la poca que no está pendiente a mi bolsillo de nada. Y aunque esa media complicada, sale para la calle con el escudo y la espada. Súper perfumada, perros de sentimiento. Ella no cae en esa labia viejas de traqueto. Botella, botella, una super estrella. Las casas y los carros todos a nombre de ella. Camina firme, nadie la ha borrado la huella. De solo asomarse las atropella, pero sigue la decha como si fuera a echar la medida. Hace lo que quiera y no hay quien se lo impida. Sin pensar, muy difícil de controlar, porque no hay nadie que la ponga ella en su lugar. Ella mantiene todo simple. Y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor pega es rutinario y que de eso no depende. Simple. Aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden cuando dice que el amor bella es rutinario. Que de eso no depende. No, no creen amor con seriedad. Rompió las rutinas falsas. Novelas de amor no la convencen. Con nadie quiere comprometerse, la bebé ahora es mía. Y tengo todos los secretos para hacerle esta noche sin ropa lo que tú no le hacías. Nadie confía. Quiero fuego, bebecita, ven. Yo sé que esto solo es un juego. Puro sexual extremo. Por si nunca más te vuelvo a ver. Caliente, agresivo, el mojado. Y el que le entiende soy yo nomás. Mantenemos todo en privado. Me dice que le gusta si el pelo le jalo. Oh, no le gusta que sus amigas hablen de mí. Pero tú sabes, Mike, que solamente estoy pa' ti. Móntate, vámonos pa' donde tú quieras. Quiero pasar contigo una vida entera. Tú sabes lo que quiero hacerte. Te vas ahora y en minutos ya yo quiero ver. Contigo yo quiero estar. Olvidamos todo y la pasamos bien. Te veo y no sé disimular. Y yo sé que lo mismo te pasa también. Lo puedo ver. Contigo yo quiero estar. Olvidamos todo y la pasamos bien. Te veo y no sé disimular. Y yo sé que lo mismo te pasa también. Lo puedo ver y todo simple. Aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden cuando dice que el amor pella es rutinario y que de eso no depende. Simple. Y aunque muchos digan lo contrario, pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor pella es rutinario y que de eso no depende. Por eso es tan complicada y ya no creen amores ni en cuentitos de colores. Se queda sola y sola las paga. Por eso es tan complicada y ya no creen amores ni en cuentitos de colores. Mejor se queda sola y sola las paga. Díselo, Luyan. DJ Luyan. Mambo Kings. The Mambo Kings. Hear this music. A real G for life, baby. Esta vez, baby Ratty Gringo. Los Lobos. Ozuna. El Príncipe. Evolucionando, fusionando música diferente.